Bienvenidos, amigos de los idiomas. Soy Ruth. En el capítulo de hoy os voy a hablar de San Juan, una noche mágica. En España y en otros muchos países, el 23 de junio a las 12 se celebra la noche de San Juan. Es una noche mágica en la que se encienden hogueras, se queman cosas viejas y se piden deseos. En las ciudades españolas la gente sale a la calle y se reúne alrededor de hogueras para celebrar, junto con los fuegos artificiales, la llegada del verano. Luego la noche sigue con música y con alcohol, como es el caso de la famosa queimada gallega, una bebida que se toma para ahuyentar a los malos espíritus. Hoy en día, esta fiesta está asociada al cristianismo. El cumpleaños de San Juan Bautista se celebra el 24 de junio, pero en realidad tiene orígenes paganos. De hecho, antes de que esta fiesta se cristianizara, muchos pueblos europeos encendían hogueras la noche del 21 al 22 de junio, cuando tiene lugar el solsticio de verano en el hemisferio norte. ¿Y con qué propósito se hacía? Pues para ayudar al sol a que no perdiera su fuerza, y porque pensaban que el fuego destruye lo malo. Un claro ejemplo fue el de los griegos, que celebraban esta noche encendiendo hogueras purificadoras y se las dedicaban al dios Apolo. Para los tuyos sirves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnudará.